a el otro plano es open door, sistema intenso mantra. El otro plano es open door, peligro interno mantra. El anzuelo, el establo, mi nombre es nombre de caballo. El anzuelo, el establo, mi nombre es nombre de caballo. Un gaucho del amor. Un gaucho del amor. Estrella en la pampa, un hombre vuelto estrella en la pampa. Ay, el otro plano es open door, peligro interno mantra. El otro plano está, mi nombre es nombre de caballo. El anzuelo, el establo, mi nombre es nombre de caballo. Un gaucho del amor. Un gaucho. Yo del amor. Un hombre estrella en la pampa. Un hombre vuelto estrella en la pampa. No.